8. La pequeña se apresuró hacia el complejo principal, una dacha de madera verde de 3 plantas que se levantaba a unos metros del edificio donde dormían las chicas. Al otro lado del patio había una estructura similar donde dormían los alumnos varones. Salpicados aquí y allá, entre los densos bosques de abetos, sabía que había otros muchos edificios con finalidades variopintas y que, algo más lejos, caminando entre la espesura, podría llegar a la valla que rodeaba el complejo y que patrullaban parejas de guardias armados que siempre llevaban con ellos unos perros de aspecto fiero. En la puerta esperaba el camarada Borodín, con aspecto de tener ganas de entrar a la calidez del interior cuanto antes. A su lado ya pasaban un par de los chicos mayores con las mejillas coloradas por el frío. Normalmente siempre eran los mayores los primeros en llegar. Nadie ayudaba a los pequeños, ni siquiera en las tareas más simples. Uno de los principios fundamentales del nido es que no había que esperar ni ayuda ni compasión de terceros. Cada uno era responsable de su supervivencia por sus propios medios, aunque eso significase que una niña como ella tuviese que buscarse la vida por su cuenta. No todos lo lograban, por supuesto. En los 4 años que llevaba allí, había visto cómo muchas de las literas y los pupitres cambiaban de dueño. Apenas quedaban la mitad de los que estaban cuando ella pisó por primera vez la nieve de Peredélquino. Muchos simplemente desaparecían. Trepó los escalones jadeando. «¡Apura, Laura!», rezongó Borodín. «Tenéis 10 minutos para desayunar». «Sí, camarada profesor». Laura agachó la cabeza al pasar por su lado, intentando parecer más pequeña de lo que era. Regla número 1. Procura llamar la atención lo menos posible. Casi siempre funcionaba. Eran 30 niños en total y 7 profesores. Ninguno de los niños tenía apellido. Si alguno de los mayores recordaba la identidad que tenía antes de llegar allí, los habían convencido desde el principio de que era mejor renunciar a ella. Solo en una ocasión Laura había presenciado cómo un muchacho de unos 12 años, de piel color ébano, pelo rizado denso y largas piernas, se había negado a cumplir aquella norma y había plantado cara a los profesores. Le habían dado una paliza que había dejado manchas de sangre rojas y brillantes en el suelo del comedor. Luego se lo habían llevado y no lo habían vuelto a ver, y su puesto lo había ocupado otro muchacho. Todos habían tomado nota de aquella lección, y desde entonces nadie había osado desafiar de nuevo la autoridad de los profesores. El desayuno fue rápido y nutritivo, pero escaso. No iban a morir de hambre, pero desde luego nadie podía pensar en engordar en el nido. La primera clase era de idiomas y tocaba alemán. Un hombre mayor con barriga prominente y gafas de culo de botella estaba aquel día al frente del estudio. Aparte de los 7 profesores de materias especiales, por el nido iban y venían un montón de educadores, expertos en alguna materia. Aquellos hombres y mujeres les enseñaban las disciplinas básicas: idiomas, geografía, matemáticas, y cuando estaban listos, se iban sin hacer preguntas. Los profesores solo estaban allí para mantener el control del nido y para impartir las otras asignaturas, claro, aquellas que jamás formarían parte del currículo en un colegio normal, aquellas que hacían tan diferente aquel lugar. Mientras el hombre con acento de Alemania del Este escribía en el encerado, Laura se giró hacia su compañero de pupitre. Era un niño de piel aceitunada y tan solo 1 año mayor que ella. Delgado y de extremidades desgarbadas, sus ojos oscuros como un pozo de brea parpadearon somnolientos al reconocerla. «Hola, Laura», susurró. «Hola, Omar», correspondió ella con una sonrisa. Le gustaba aquel chico y era lo más parecido a un amigo que había hecho en aquel lugar. Ambos eran 2 de los alumnos más pequeños. Tan solo Julia, una pelirroja con la tez pecosa de 5 años, era más pequeña que ellos 2, aunque Laura creía que no iba a durar mucho. La niña siempre tenía la cara llena de mocos, los ojos enrojecidos de tanto llorar y era incapaz de mantener el ritmo del grupo. Apenas hablaba ruso, lo que le hacía presa fácil de los castigos y penalizaciones. Aunque Laura se esforzaba por echarle una mano, no resultaba fácil con los ojos vigilantes que los rodeaban, dispuestos a delatar cualquier infracción. tenía que apañárselas por su cuenta. Omar, sin embargo, era un chico despierto y amable. A veces le contaba a Laura las cosas que recordaba de su lugar de origen, un lugar cálido y desértico llamado Siria. Ella pensaba que muchas de aquellas historias eran simples invenciones, pero le hacían reír y le permitían evadirse por unos instantes del ambiente acechante de la escuela. Además, cuidaban el uno del otro, empujados por el instinto y la similitud de edad. Bueno, dime. Omar lanzó una mirada temerosa hacia el alemán alto que se esforzaba en aquel momento en explicar las diferencias entre el dativo y el acusativo antes de volverse de nuevo hacia ella. ¿Lo tienes? Laura asintió con una sonrisa traviesa y abrió el bolsillo de su chaqueta. Metió la mano, sacó un bulto envuelto en una servilleta y se lo pasó a su amigo por debajo del pupitre. Omar la abrió con cuidado y sus ojos oscuros se iluminaron. Era una rebanada de pan negro, gruesa como un dedo y de aspecto apetitoso. Se giró hacia su amiga con una expresión de asombro en la cara. «¡No puede ser! ¿De dónde lo has sacado?» «Es un secreto». Laura se encogió de hombros. «¿Y tú?» Omar parpadeó un par de veces abanicando con sus largas pestañas negras el aire frío del aula. «Tú también tienes para ti, ¿verdad?» «Claro que sí», mintió ella. «No te preocupes, come». Laura había descubierto que una de las ventajas de ser tan pequeña era que la mayoría de la gente tendía a ignorarla por completo si no llamaba la atención. Los adultos hablaban alto, se movían rápido y siempre parecían preocupados por otras cosas. Si se quedaba quieta en un rincón, al cabo de un rato tendían a ignorarla como si fuese un mueble más de la sala. En el comedor principal, los platos sucios de la comida, dolorosamente vacíos, se dejaban en un carro de ruedas chirriantes que después una de las gobernantas trasladaba a la cocina tras una puerta de roble macizo que se cerraba con llave. Pero no todo el mundo terminaba de comer al mismo tiempo. Unas semanas atrás, Laura había observado que la gobernanta, que llevaba el fajo de llaves colgado de su cintura, había adoptado la costumbre de dejar el carro atrancado junto a la puerta para esperar a que el último comensal se hubiese marchado, en vez de recoger justo al terminar. Y ella era una niña lista, observadora y muy despierta. La gente es perezosa, había descubierto. Por eso siempre se sentaba en el banco más cercano a la puerta de la cocina, vigilando, esperando. Y por fin, 3 días antes, se había atrevido. Cada vez que se producía el cambio de turno, un grupo de los soldados que vigilaban el perímetro acudían a la cantina para pedirles a las cocineras una jarra de café caliente. Aunque en teoría no podían entrar en aquel comedor reservado a los alumnos, lo cierto es que les quedaba más cerca que su propia cantina, situada en otro edificio entre los abetos, a bastante distancia a través de la nieve. Así que paraban siempre allí. La gente, definitivamente, es perezosa. Siempre era la misma rutina. Uno de los guardias golpeaba en la ventana de la parte trasera y la gobernanta del comedor entraba en la cocina y salía al poco rato con una jarra metálica muy caliente llena de café. Laura había observado que la mujer procuraba arreglarse el pelo antes de que llegasen y que de cuando en cuando miraba el reloj ansiosa. Cada vez que llegaban los soldados, se entretenía un rato con ellos charlando. Siempre que hablaba con uno de ellos, un chico alto y con las orejas de soplillo, reía en voz muy alta y le tocaba sin parar, de una manera rara. Los mayores eran muy extraños, se dijo. Aquella distracción le daba apenas 2 minutos para colarse junto al carrito de los platos sucios y entrar en la cocina. Era un espacio grande, lleno de vapor, impregnado de un penetrante olor a verduras cocidas, con hornillos industriales y enormes cacerolas borboteantes sobre el fuego. Laura pasaba junto a las alacenas, cerradas con llave, y se dirigía a la mesa donde se cortaban las barras de pan negro. Siempre había unas cuantas rebanadas sueltas, y la primera vez tan solo se atrevió a coger una, temerosa de que alguien se diese cuenta. Pero nada pasó, en ninguna de las ocasiones. Salió de la cocina tan sigilosamente como había entrado, un pequeño ratón de ojos azules que devoraba con fruición aquel trozo de pan en el hueco de debajo de las escaleras. Animada por su éxito, había repetido la estrategia a menudo, solo que en esta ocasión había decidido compartir su botín con Omar. Claro que al ver la expresión entre famélica y feliz del muchacho, decidió darle todo el magro botín. Ya volvería al día siguiente a por más. Las clases se sucedieron a lo largo de la mañana a un ritmo cansino. Matemáticas, física, algo llamado formación ideológica con el profesor Pugachev y a última hora idiomas de nuevo. Aquel día tocaba ruso, asignatura de la que Laura estaba exenta. A su llegada al nido, no entendía ni una palabra de aquel idioma, como la mayoría de los alumnos, pero había sido capaz de hablarlo con soltura en apenas 8 meses. Incluso sus maestros estaban asombrados de la facilidad pasmosa que tenía para absorber los matices de aquella lengua. De aquella y de casi cualquiera, comentaban admirados. Lo cierto es que Laura aventajaba al resto y disponía de aquella hora para su propio disfrute, un lujo extraordinario que no estaba al alcance de todos los alumnos. Salió al patio y se quedó sentada en las escaleras disfrutando del tibio sol de invierno que le calentaba la cara. Aquel día el cielo estaba limpio y brillante y prometía una rara jornada de calma. Aquella escalera le recordaba a otra muy lejana, por la que había bajado envuelta en humo varios años atrás. 7 escalones, como en la que estaba sentada, con barandillas de madera a los lados. No sabía por qué guardaba en la memoria aquel detalle. Era capaz de recordar cosas que la gente tendía a olvidar. Decían que su cabeza era distinta, que funcionaba de otra forma. No sabía bien qué significaba aquello. Oyó pasos apresurados a su espalda. La clase había terminado y Omar apareció a su lado con una sonrisa llena de deslumbrantes dientes blancos que destacaban con fuerza en su cara morena. El chico parecía emocionado. «¡Estás aquí!», gritó mientras su mano daba golpecitos sobre el bolsillo abultado. «Vamos al lago. Allí podremos comernos esta rebanada de...». No pudo terminar la frase porque una sombra oscura se proyectó sobre ellos. «¡Eh! ¡Vosotros dos!», dijo una voz. «Tenemos que hablar». Laura giró la cabeza y se obligó con todas sus fuerzas a no salir corriendo. Eran Nazario y Bruno, 2 de los chicos más mayores. Ambos tenían más o menos la misma edad, en torno a los 17 años, y ambos parecían sacados del mismo molde de fábrica. Grandes, fuertes, con un cuello grueso que se hundía bajo la mandíbula, ojos como tizones ardientes y el mismo corte de pelo al estilo militar. Los 2 muchachos tenían un aspecto tosco, pero quien los hubiese subestimado pensando que eran un par de brutos habría cometido un grave error. Nazario, con su marcado acento brasileño, era un genio de las matemáticas, y Bruno parecía tener una capacidad sobrenatural para entender los artefactos mecánicos. Eran chicos brillantes, como todos los alumnos del nido. Pero también eran un par de cabrones sin escrúpulos. Y eso era algo que Laura sabía demasiado bien. «¿Qué tenéis ahí, corderitos?», dijo el brasileño. «Nada», contestó Omar rápidamente con un parpadeo asustado. «Demasiado rápido, quizá». «Pues entonces no te importará que mire en tu bolsillo, ¿verdad?», dijo Nazario mientras lanzaba su manaza hacia el cuello del muchacho. El pequeño se escabulló con rapidez, pero el otro ya se echaba sobre él a una velocidad asombrosa para alguien de su tamaño. «¡Corre, Laura!», acertó a gritar el sirio antes de salir disparado, y ella echó a correr detrás de su amigo, intuyendo que quedarse allí no le traería sino problemas. Ambos críos se abrieron paso por el camino que llevaba al lago. Al llegar a un alto, Omar salió del camino y se internó en la espesura, con la intención probablemente de despistar a sus perseguidores. Enseguida quedó claro que aquello había sido un error. La nieve continuaba virgen en aquella zona y los 2 niños se hundieron hasta media pantorrilla. Cada paso era un suplicio y al cabo de un momento, Laura jadeaba y sentía una columna de fuego ardiendo en sus pulmones. Echó un vistazo sobre su hombro y al instante descubrió la magnitud de su equivocación. Sus dos cazadores, mucho mayores que ellos, avanzaban a grandes zancadas por la nieve blanda y simplemente se limitaban a mantener la distancia. Podrían haberlos atrapado mucho antes de haber querido. Con un escalofrío, comprendió que simplemente estaban dejando que se alejasen del edificio principal y de la posible mirada de alguno de los adultos. En cuanto estuviesen en una zona apartada, quedarían a su merced. «¡Omar, no!» jadeó. Pero su amigo no la oyó. Tan solo corría asustado. Cuando llegaron a la orilla del lago helado, los tenían casi encima. Laura sintió el impacto de un puño en la espalda que le vació del golpe el poco aire que le restaba en los pulmones. Salió impulsada hacia adelante y cayó en la nieve, dolorida y desorientada. Al levantar la mirada, vio que uno de los matones ya sujetaba a Omar por el cuello de su abrigo. La ushanka del sirio estaba tirada en el suelo y el niño forcejeaba tratando de soltarse, pero la presa de su captor era firme. «¡Tú estate quieta!» gruñó Bruno, al tiempo que le daba una patada en las costillas. Laura sintió una oleada de dolor que se esparcía en ondas por todo su cuerpo y la dejaba sin oxígeno. «Vamos a ver qué tienes aquí». Nazario hundió la mano en el bolsillo del chico. Sacó el paquete y sus ojos brillaron al ver la rebanada de pan de centeno que escondía la servilleta. «Vaya, vaya. Mira lo que escondían estos mierdecillas». Partió la rebanada y le arrojó la mitad a su compañero. «Al final ha merecido la pena». «Está buena», dijo Bruno tras darle un mordisco ansioso. «Muy buena». «Dime, mierdecilla». Sacudió a Omar como si fuese un cachorrito desobediente. «¿De dónde has sacado esto?» «¿Qué? ¿Te den?» jadeó el niño con una expresión feroz en el rostro, reemplazado el miedo por el orgullo. El muchacho que le sujetaba sonrió con una expresión torva que no anticipaba nada bueno, disfrutando del momento. «¡Uy! ¡Qué manera más fea de hablar!» le propinó un puñetazo en el estómago a Omar, que dejó al pequeño boqueando. «Te lo voy a preguntar otra vez, de manera educada. ¿De dónde has sacado ese trozo de pan?» Omar luchaba por respirar y emitió un gorgoteo estrangulado. «¡No te entiendo!» le dio otro puñetazo salvaje que dobló al chico por la mitad, como si fuese un muñeco de trapo. «Repite, por favor». A Omar se le escapó un hilillo de saliva. Tenía la cabeza caída hacia adelante, los ojos abiertos de par en par, la mirada desenfocada, y solo se sostenía en pie gracias a que su captor le sujetaba con fuerza. Alzó el puño dispuesto a darle otro golpe. «¡Para!» gritó Laura desde el suelo. «¡Déjalo en paz!» Nazario levantó la mirada con el gesto airado de un director de orquesta al que un móvil interrumpe en pleno concierto. «¿Tú también quieres?» «Dentro de un segundo te tocará a ti, no te preocupes». Descargó un nuevo puñetazo, esta vez en el plexo solar del sirio. Omar emitió un gañido y con una arcada vomitó sobre la nieve el desayuno de la mañana. Laura contempló, entre fascinada y horrorizada, la mancha oscura que se extendía por la entrepierna del muchacho, que se había meado de puro terror. «Déjalo, por favor», gimió. «No le pegues más». «En cuanto me diga lo que quiero saber, le soltaré». «He sido yo». Laura se limpió las lágrimas que rodaban por su cara. No sabía cuándo había empezado a llorar. «Se lo di yo. Yo conseguí la rebanada de pan». «¿Tú?» Nazario la miró con incredulidad. «¿Y de dónde la has sacado?» «De la cocina. Sé cómo entrar». «Vaya, vaya». El chico soltó a Omar, que se desplomó sobre la nieve como un peso muerto, y se giró hacia su compinche. Así que el ratoncito ha encontrado un agujero en el muro. ¿Qué te parece? ¡Formidable! Gruñó Bruno con una sonrisa torva. Sin duda es estupendo. Nazario sonrió mientras se acuclillaba al lado de Laura. Era una sonrisa cálida y amistosa, pero que quedaba desmentida por la dureza implacable que brillaba en sus ojillos calculadores. ¿No crees, ratoncito? Laura asintió sollozando. Solo quería que aquello acabase de una vez. Te diré lo que vamos a hacer. Le pasó la mano por el cabello como quien amansa a un caballo. Mi amigo y yo somos más grandes y tenemos más hambre que vosotros. Necesitamos más comida. ¿Me entiendes, verdad? Laura tembló bajo el contacto de la mano, pero no dijo nada. A partir de mañana, nos vas a traer una barra entera a mi amigo y a mí, dijo con suavidad. Todos los días, a esta hora, en este lugar. Laura le miró horrorizada. Una cosa era sisar una rebanada y otra muy distinta robar un pan entero. ¿Se darían cuenta? Y eso sin contar que lo quería todos los días. Era imposible. Trató de vocalizar su protesta, pero se había quedado muda. Si lo haces, seremos amigos. Se giró hacia el pequeño Omar, que se retorcía apenas un metro de ellos. Y si no, bueno, volveré a golpear a tu amigo. Y te golpearé a ti, cada vez más fuerte, todos los días, hasta que comprendas lo que es bueno para todos. ¿Me has entendido? Laura asintió arrasada por las lágrimas. El chico le dio un par de palmaditas en la cabeza y se alejó con su amigo. Cuando ya estaban a unos metros, oyó que le comentaba algo al otro y que ambos se reían como si fuese muy divertido. Ella y Omar se quedaron tendidos sobre la nieve, magullados y doloridos. Pero eso no era lo peor. Le habían pedido que robase algo que era imposible. No le quedaba otra alternativa. Y no tenía la menor idea de cómo iba a hacerlo.